A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, en medio de este calor montevideano, a ver cómo se porta la técnica, si nos está escuchando bien, Plinio. Bueno, bueno, veníamos de en una semana, Plinio, donde se van conociendo las acusaciones desde la Comisión Investigadora Parlamentaria para el presidente Bolsonaro, ¿no? Que además se mandó otra, que claro, lo dice cualquiera y no tiene la gravedad, pero lo dice el presidente de Brasil, esto de vincular el COVID al VIH y ese tipo de cosas, que hasta logró que YouTube sacara sus videos por el nivel de disparates que estaba planteando, ¿no? Sí, bueno, la comisión, el Senado entregó su investigación parlamentaria, ¿no? Es una investigación amplia, un relatorio de más de 1000 páginas, donde documenta lo que pasó y incrimina 80 personas por la muerte, la tragedia de la pandemia aquí en Brasil, ¿no? El relatorio, bueno, es importante porque registra muchas cosas que ya se sabían pero que no estaban documentadas. Pero hay una gran distancia entre lo que documenta, lo que concluye y sus consecuencias. Porque no es posible que imaginemos que más de 600.000 personas hayan morido porque apenas 80 digamos, personas no se comportaron bien. O sea, todo el problema sistémico, todo el problema institucional y social que está por detrás de la tragedia sanitaria brasileña quedaron ocultadas en el relatorio de la investigación. Entonces, de cualquier manera, claro, la investigación tuvo una importancia porque frenó en cierto sentido el desatino de Bolsonaro, obligó al Estado brasileño a hacer una campaña de vacunación, que la estamos haciendo, pero por otro lado, acabó transformando Bolsonaro en una especie de scapegoat, ¿no? De fusible, sí, para la tragedia brasileña, como si esto fuera eliminar la culpa de la burguesía, que es la gran culpable, pero también de todas las instituciones que fueron cómplices, incluso los gobernadores. Entonces, bueno, esto es la importancia de la entrega de la CPI. Del punto de vista práctico, es una especie de una prestación de cuentas al pueblo después del masacre total que la burguesía cometió contra el pueblo. Veamos cuáles son las consecuencias reales, porque del punto de vista formal va a pasar muy poca cosa, pero del punto de vista político, claro que esto todo quedó en la memoria de los trabajadores, quedó en la historia brasileña y alguna consecuencia algún día tendrá. Plinio, y que no fue solo Bolsonaro acusado, ¿no? Hay muchos ministros y el hijo de él y varias más. Sí, fueron 80 personas acusadas, Bolsonaro y dos de sus hijos, también ministros, militares, empresarios, burócratas que robaron durante la pandemia. Entonces, hay 80 personas de la alta cúpula del gobierno que fueron acusadas. Pero lo que más llama la atención es, ¿no?, como decía Ángeles, el gran número de personajes y de instituciones y de clase social que fueron anistiadas en el relatorio, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entre las consecuencias, Plinio, de esto, nuevamente se habla de que puede abrir, por ejemplo, la posibilidad de un impeachment, de un juicio político, pero no estarían los votos para eso. Sí. En realidad, Hernán, hay una gran discrepancia entre la gravedad de lo que de lo que has dicho, bueno, que el presidente cometió crimen contra la humanidad. Bueno, no hay nada más grave que esto. La consecuencia es que los mismos agentes que dicen que el presidente es un homicida no se tiran en la campaña por el impeachment del presidente. Entonces hay una hipocresía y un cinismo sin tamaño en esto, porque la realidad es que no va a haber impeachment, esto ya está más o menos arreglado. Aunque Bolsonaro, como te recordaste, Hernán, justo después de que la CPI entrega la relatoría, viene a público y dice que la vacuna causa AIDS. Lo tira total y no pasa nada. Queda por eso mismo. Bien, entonces habrá que ver qué consecuencias en concreto, porque también vemos que los aliados dicen que la responsabilidad en el tema sanitario era y es compartida con los gobiernos estaduales, Plinio. Es verdad, la verdad es que esto no se matan 600 mil personas, ¿no? Brasil es el décimo país que más mató per cápita en la pandemia de coronavirus, ¿no? La proporción de muertos en relación a la población es 5 veces mayor que el promedio brasileño en la, digamos, población mundial. O sea, aquí hay algo pasó muy mal. Y pues, claro que los alcaldes, los gobernadores también tienen culpa, ya lo discutimos aquí en Radio Centenario, ¿no? La política de la burguesía era una política de priorizar la economía, y si la gente se muere trabajando, problema de la gente, y cuanto antes se infecten mejor, porque imaginaban que ocurriría una especie de vacunación de rebaño, de inmunización de rebaño, toda una fantasía para que la gente continuara trabajando. En esto participaron todos. Claro que hay dosis distintas, ¿no? Bolsonaro es la dosis máxima del remedio. Y, por ejemplo, el gobernador de São Paulo, Doria, es una dosis más moderada. Pero la realidad es que este es un crimen de clase, Hernán. Esto es lo que los trabajadores tienen que entender. Y todas las instituciones del Estado son cómplices en esto. Y aún la izquierda de oposición dentro del orden también es cómplice avergonzada, pero es también cómplice de esta tragedia muy grande que está pasando en Brasil. En este panorama también cabe esperar, algo creo que lo has mencionado, Plinio, en este año que queda para las elecciones, que va a apoyar, va a impulsar, va a poner plata en planes para los sectores más humildes, Bolsonaro, de alguna manera, buscando reforzar su apoyo en ese plano, mirando hacia las elecciones. Sí, ahí lo importante es la contradicción entre la política fiscal que está puesta por la burguesía, que nosotros llamamos de techo de gasto, que es una política para disminuir el gasto público, disminuir la presencia del Estado en la economía. O sea, acabar con las políticas públicas, que es una política que fue inaugurada por Temer y ahí está con el apoyo integral de la burguesía. Bueno, Bolsonaro, no, Brasil enfrenta una crisis social, pero amazónica, gigantesca, y para esto es necesario dinero para hacer política social. Entonces Bolsonaro pide una licencia en el techo de gasto para poder incluir esta medida. Esto en sí no es equivocado, aunque toda la prensa le pegue a Bolsonaro. Lo que sí es equivocado es que esta licencia es de carácter electorero, porque es nada más por un año, no es permanente, porque es muy chica, 400 reales, que no alcanza para nada, y abranje poca gente, ¿no? Entonces la necesidad real es mucho mayor que esta. Entonces, pero no es por esto que lo están criticando, lo están criticando por gastar plata con los pobres. Esta es la crítica principal que sale por la derecha. ¿Cuál es el problema aquí? Es el techo de gasto. Lo que hay que salir es el techo de gasto. que hay que ser revogado porque es una política totalmente regresiva, reaccionaria, en una situación de crisis social muy profunda aquí en Brasil. Bueno, esto trae consecuencias a nivel político, a nivel económico. Acá los diarios en estos días habían titulado sobre Brasil que había turbulencias en la economía, especialmente en la bolsa, decían. Por esto, ¿no? Precisamente, por el tema de la responsabilidad fiscal. ¿Cuánto de esto es cierto? Mira, la verdad, y vuelvo a un tema que a pocos meses, Ángeles, te recordabas que los diarios decían que Brasil estaba en una euforia económica. Sí. Ahora de súbito está en el caos económico. Bueno, esta gente que gana plata de los banqueros para divulgar el neoliberalismo tiene que tener un mínimo de coherencia. La verdad es que la economía brasileña está en una crisis profunda y la crisis económica es la causa de la crisis fiscal. Mientras la economía va mal, es imposible imaginar que las finanzas vayan bien. Entonces, esto es el primer punto. Segundo, no hay dentro de este panorama difícil, la situación fiscal brasileña es razonable, sí, dentro de este problema. Entonces, no son 30 billones de reales que le van a dar a los pobres que va a significar algún cambio de calidad en el problema fiscal. El problema es más de principio. La derecha quiere mantener a todo costo esta política de austeridad fiscal, aunque la situación económica y social haga que esto sea imposible, ¿no? Sea completamente insensato. Y esta es la pelea real que está puesta. Es un problema mucho más político que no. Pero, Ángeles, una de las armas que tiene el capital es el sabotaje económico. Sí. Entonces, y eso hace parte del neoliberalismo, porque los capitales tienen mucha libertad de actuación. Entonces tienen una capacidad muy grande de disciplinar la clase política. Y es esto lo que están haciendo. Pero basta pensar 2 minutos para saber, ¿no?, que es imposible tener democracia sin algún tipo de política pública. Entonces la burguesía brasileña en realidad empuja el país para una dictadura. Porque Bolsonaro... Para allá de lo que es Bolsonaro, que ya todo el público aquí de Radio Centenario está cansado de saber, la realidad es que si no tiene ninguna capacidad de hacer política social, no va a tener ninguna competitividad electoral, para allá de todo lo malo que él sea. O sea, el mercado está a la derecha de Bolsonaro. Otra cosa vinculado a esto, se dijo que renunciaron 4 funcionarios del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. ¿Fueron funcionarios importantes? ¿En qué quedó eso? Eran funcionarios de segunda importancia, no de primera importancia. Pero la importancia real es lo simbólico, porque eran funcionarios que estaban mucho más preocupados en tener buena pinta con el mercado para tener buenos empleos en los bancos que con el pueblo brasileño y con la gente que está pasando hambre. Entonces salen con una gran alaraca para decir, mira, que ahora es el caos económico, tal. Es una exageración total, total, pero sí va a tener consecuencias, porque el mercado, porque no es un problema financiero económico, es un problema político, claro. Y es por ahí que le van a golpear, porque lo que importa no es nada más contener a Bolsonaro, es contener a Bolsonaro y contener a Lula, y hacer la agenda política de las elecciones del año que viene, que es, pase lo que pase, el techo de gasto tiene que permanecer. ¿Cuándo? Es imposible que permanezca sin que la gente muera de hambre en la calle. Plinio, nos quedan 5 minutos. Venimos de muchas semanas, como hay que hacerlo, por supuesto, analizando las cosas que pasan en torno a Bolsonaro, la situación económica, pero vos sabemos que comprendés que para nosotros es muy... necesario y muy útil también cada tanto ir actualizando el debate que se da en la izquierda brasileña en torno a cómo posicionarse en lo que se viene el año próximo, ¿verdad? Con la candidatura inminente de Lula. Por eso, por lo menos hoy, como a modo de titular, a cuenta de irlo conversando contigo, que nos digas algo de en qué está el debate, por ejemplo, en el PSOL, en torno al apoyo a la candidatura de Lula, ¿no? Anoche leí algún documento de, por lo que entiendo, algún intelectual vinculado al PSOL, que después te lo podemos hacer llegar, vos lo debes haber visto, que plantea esos debates, ¿no? ¿Qué hacer? Si, bueno, apoyar con tal de sacar a Bolsonaro, pero después no aceptar ningún cargo en el gobierno cuando gane Lula. O sea, un debate de fondo que nos gustaría ir abordando contigo cada tanto, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, acompañar el debate del PSOL es interesante porque ahí se puede ver dos posiciones. La posición de la izquierda dentro del orden, que representa un poco la dirección del PSOL hoy día, cuya política es, no hagamos muchos líos, quedémonos calladitos, Bolsonaro va a hacer el trabajo sucio y después nosotros vamos a ganar y gobernaremos a Brasil dentro de lo que es posible, ¿no? Es más o menos esto. Es una caricatura, pero no está muy distante de la realidad. Bueno, y hay un sector que de la izquierda contra el orden que en realidad muestra la importancia de una reunificación de la izquierda socialista y de un programa alternativo al programa neoliberal y de una solución para la crisis política que sea democrática y que venga de abajo para arriba. Entonces, en este segundo campo está muy aislado en el momento porque la fuerza de Lula es muy grande. La verdad es que Bolsonaro es terriblemente malo y cualquier alivio tiene mucho apelo popular. Entonces, mismo entre los obreros hay mucha, digamos, esperanza que Lula, que la llegada de Lula mejore la situación. No va a mejorar, va a amenizar, claro, pero no va a mejorar ninguna de las crisis. Y bueno, este segundo polo, hay muchas alternativas, pero de una o de otra manera, todos pretenden una unificación, hacer algún tipo de frente de izquierda socialista, que puede ser polo socialista. Hay varias, digamos, propuestas, y esto es lo que se maneja con mucha dificultad, pero en esto está. Valerio Arcari se llama el historiador que escribió un documento manejando estas distintas posiciones, pero bueno, los iremos siguiendo contigo este debate que es muy útil para nosotros. Plinio, dejamos por acá con el agradecimiento de siempre, de este rato que tenés para Radio Centenario. No, para mí es un gusto y una oxigenación poder charlar con los camaradas de Radio Centenario y poder hablar al público uruguayo. Muchas gracias. Y el domingo hay un partido muy importante de fútbol, hablaremos la semana próxima. Está el clásico acá uruguayo. Acá había quedado Plinio. El clásico uruguayo el domingo. Mejor no hablar de esto, que yo sé que esto genera divisiones, sí, en Radio Centenario. Muy bien, Plinio. Muy bien, Plinio. Si ves que uno de los dos no está el jueves, ya entendés lo que pasó, Plinio. Chao, abrazo. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao.